situación que hoy nos convoca. Se han encargado históricamente de dividirnos, de hacernos creer que no hay femenino a una mujer y que otra mujer, cuando son hombres quienes han cometido los 61 crímenes contra nuestro género, cuando son los empresarios quienes mantienen las malas condiciones de vida y sueldos y pensiones míseras, cuando es ese sistema económico, político, social, liderado por hombres capitalistas, el que avala las prácticas despotistas que normalizan la violencia contra animales y que mecaniza la feria y además ataca la tierra. Por todo ello, debemos seguir agrupándonos y organizándonos. Desde hace décadas, las mujeres comenzamos a denunciar la violencia que se ejerció sobre nuestros cuerpos y territorios. Nuestra resistencia continúa.